11 de la mañana, 8 minutos. Hay agenda para el campo y el gobierno. Si no me equivoco, la semana que viene, estoy buscando el dato preciso, se van a estar reuniendo los productores. La mesa de enlace, que uno la creía ya prácticamente extinguida, pero no, parece ser que el trigo los pudo aglutinar nuevamente y van a estar reuniéndose con el gobierno nacional, con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el 12 de enero efectivamente, para plantear allí algunas necesidades. Por eso vamos a charlar con el presidente del Consejo Federado Bonaerense, Guillermo Giannazzi. ¿Cómo le va, Giannazzi? Buen día. Buen día, un gusto grande. Igualmente. Bueno, por aquí en la 750, Victoria Torres, Pablo García y el señor Enrique Martínez, a quien le dejamos el lugar para la primera pregunta, Enrique. ¿Cómo está, Giannazzi? Buenos días, ¿cómo le va? Un gustazo. Razonablemente me permito sintetizar su protesta. Ustedes están reclamando que los exportadores o los molinos paguen el precio lleno del trigo, y porque hay una carterización tanto en los exportadores como en los molineros y les están pagando por debajo de las posibilidades. Ahora, eso parece razonable, digamos. Incluso hay una cantidad de elementos históricos que muestran cómo se ha ido concentrando la exportación y cómo se ha ido concentrando la molinería. Pero lo que me parece que al ciudadano común no le queda demasiado claro es por qué ustedes creen que las exportaciones de trigo, si se liberan, van a facilitar que eso suceda, que ese precio ustedes lo reciban lleno. Bueno, mire, muy atinada su pregunta, Martínez, porque en realidad lo que nosotros estamos reclamando desde la Federación Agraria, y así también se dejó muy claramente en la mesa de enlace, es que este tema de liberar cupo de exportación, como lo que hasta aquí ha venido haciendo el gobierno, como bien usted dice, no garantiza el precio al productor. Nosotros hemos dicho al ministro de Agricultura, Domínguez, que si el Estado libera 2-3 millones de toneladas, como anunció él ahora para enero, simplemente lo que va a lograr que las 3 o 4 cartelizadas grandes exportadoras festejen porque van a poder ya enviar al mundo el trigo que han comprado a precio de remate a los productores. Claro, eso es lo que yo pensaba. No, que es así. Es decir, acá hacen falta acciones muy puntuales, muy concretas de parte del gobierno para garantizar el precio lleno a los productores. Mire, si usted nos pregunta a nosotros, a la Federación Agraria, esta es una cuestión que la tenemos muy clara. El desastre que se hizo, no este gobierno, sino administraciones anteriores, con, liquidar, exterminar instrumentos que favorecían, que ayudaban, que habría que mejorarlos, pero que eran buenos para los productores, como por ejemplo la Junta Nacional de Granos, hace que hoy nos encontremos en esta situación de absoluta indefensión y que nosotros comparáramos de la Federación Agraria a esto que está pasando con el trigo, esta cartelización y acuerdo, porque esto no es gratuito. Acá está el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que no sé de quién recibe instrucciones, pero que está favoreciendo estas acciones a través de manejar los ROE, los registros de estos para poder exportar los permisos y los cupos, junto a grandes industrias, por ejemplo Cargill, y esto ha llevado al presidente de la Federación a decir que este acuerdo Moreno-Cargill es similar al pacto Roca-Russiman, cuando acá se llevaban la carne de la Argentina a precios de regalo para otro sitio del mundo. Ahora, perdóneme que lo interrumpa, pero este tema de la concentración en la demanda por parte de los exportadores y por parte de los molinos, casi podríamos decir que es capitalismo puro. Hace 40 años que el precio de la harina con respecto al precio del trigo está aumentando. Es decir, la brecha entre el precio de la harina y el precio del trigo se expande, lo cual quiere decir que los molinos hacen un negocio cada vez más importante. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero estamos de acuerdo, bueno, y por ahora, eso nosotros no... Disculpe, Martín, una interrupción pequeña. Y por eso no comprendemos cómo a molinos que están ganando mucha plata, que la viene haciendo por año, el gobierno le siga compensando, dándole subsidio para que nos compren el trigo. Una cosa inconcebible. Déjeme que razone un poquito más para ayudarlo a pensar, es de colaboración mi comentario. No, por supuesto. Yo digo, si el trigo es una materia prima, e inexorablemente alguien lo tiene que comprar para transformar en harina y después en pan. No se puede vender el trigo directamente al consumidor, ¿no es cierto? Entonces se depende de una cadena de valor que se ha concentrado. ¿No sería más sensato, como reclamo, que ustedes le reclamaran al gobierno que cada 30, 50, 70, 100 productores se pudieran juntar tuvieran incluso como socio minoritario al Estado y pudieran poner sus propios molinos, ya que se ha convertido en un negocio tan gigantesco la molinería? Mire, eso es así, y nosotros no solamente lo hemos requerido, hace años que estamos pidiendo que los productores podamos darle valor agregado en nuestros propios pueblos a los que estamos produciendo. Pero mire, las experiencias que tenemos son nefastas, en el sentido de que no hay una política pública que aliente, que oriente, que apuntale. Le voy a dar un ejemplo puntual. Compañeros productores pequeños de la filial Tres Arroyos de la Federación Agraria Argentina, hace unos años atrás iniciaron este emprendimiento y tienen hoy su propio molino. Tuvieron a punto de presentarse en concurso, en convocatoria, porque no tenían recursos en función de que el gobierno le pagaba enormes compensaciones a Cargill, que lo tenían al lado, y a estos pequeños productores los dejaba absolutamente librados a su suerte, con la imposibilidad de salir a competir con este gran exportador mundial que los estaba oprimiendo en su propio pueblo. Esto suena muy lindo, Martínez, y es necesario. Pero esto no lo podemos hacer solamente los productores. Necesitamos que el gobierno oriente, instrumente acciones y políticas públicas en ese sentido, que lamentablemente, mire, nosotros no las estamos viendo hasta acá porque estamos asistiendo a un formidable proceso de concentración y desplazamiento de productores. Claro, esto es lo que nos preocupa en la Federación Agraria. El punto es que la mesa de enlace, tal vez arrastrada por la idea de quienes creen que el Estado está de más, reclama básicamente la liberación de la exportación, no reclama que haya molinos pequeños. Esta es una interpretación simplista que usted está haciendo, que yo no comparto. He estado en la reunión hace muchos años que estamos trabajando y son conocidas y públicas las diferencias históricas que podemos tener con la sociedad rural argentina. Pero en este tema, puntualmente, como lo hemos hecho también con las retenciones y la diferenciación y la segmentación, estamos totalmente conteste y acorde en ese sentido. Y ayer, no está esto publicado debidamente en los medios, pero ha sido muy claro, Bussi, cuando habla en nombre de la Comisión de Enlace con las otras entidades al lado, donde ha pedido casualmente la profunda modificación en las políticas públicas que permitan la sustentabilidad y la permanencia de los pequeños productores trigueros de la Argentina. Lo mismo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Miren, nosotros hace un mes y medio le pedimos una audiencia a Scioli para que nos acompañe a gestionar acciones al gobierno nacional y pedir estos cambios, porque la provincia nuestra tiene más de la mitad del trigo de la Argentina. Pero ¿sabe qué nos está pasando, ingeniero? Que lamentablemente tenemos hoy la cosecha en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires con rinde de 500, 800, 1200, 1500 kilos, y esos productores, aún en esos rendimientos de quebranto, igualmente le sacan el 23% de retenciones, que no hay políticas públicas diferenciadas. Entiendo. Si acá el gobierno quiere ayudar y apuntalar a los más débiles, tenemos otras cuestiones previas para hacer, por ejemplo, la diferenciación y la segmentación en las retenciones, y después avanzar profundamente en estas acciones que usted plantea, que nosotros de la Federación Agraria compartimos plenamente. Mire, y hemos hecho todos los esfuerzos, le hemos presentado al ministro de Agricultura de la Nación, al actual, a los anteriores secretarios, cuando no teníamos todavía el ministerio, planes y programas de este tipo, y estamos avanzando en algunas acciones. Mire, hoy en Rosario, la Federación Agraria está constituyendo una cooperativa de carnes alternativas, donde con una ayuda y un apuntalamiento que nos está dando el Ministerio de Agricultura, por una gestión del ministro Domínguez, vamos a poder trabajar puntualmente en el tema de los cerdos, en ayudar y apuntar a los pequeños productores. Sí, estamos charlando con Guillermo Giannazzi, si le contamos a la gente, obviamente el tema es el campo, él es el presidente del Consejo Federal bonaerense. Dos cuestiones que le quería plantear, Giannazzi. Una, ¿será que para el gobierno es difícil, si vienen todos en bloque y parece que es lo mismo Biolcati que Bussi y parece que es lo mismo la sociedad rural que la Federación Agraria, esa misma lógica que parecía imponerse en 2008? Porque evidentemente las necesidades y las realidades son bien diferentes. Y por otra parte, y hablando de esas diferencias, Biolcati salió con todo de decir ayer, vamos a la medida de fuerza si no entramos a esa reunión, y en una sola frase el gobierno no nos da lo que queremos. Y del otro lado se escuchaba a Bussi diciendo, la verdad que ya no hay ánimo para medidas de fuerza, no nos da, no hay clima para eso. Mire, a ver, vamos, ahí hay también un algún error de conceptualización suyo, que nosotros tenemos una visión distinta. Reitero, hay diferencias de historia con la rural, este no es el tema. Puntualmente hoy estamos trabajando todos unidos para lograr cambio en las políticas públicas, con una gran comprensión de los productores más grandes y los más pequeños. Y que no hay ánimo, mire, Bussi lo que dijo, nosotros tenemos que ser respetuosos, y si tenemos una entrevista con el gobierno, por ahí no decretar un una protesta, como puntualmente se estaba hablando, de comercialización, cuando tenemos una instancia de diálogo. Pero nosotros el lunes, a las 6 de la tarde, cientos y cientos de productores nos vamos a movilizar en Rufino, en la sur de la provincia de Santa Fe, donde vamos a hacer un tractorazo y vamos a ir a frente a la planta de Cargill a expresarnos y a expresar el repudio por el despojo que nos están haciendo los productores. Es decir, qué ánimo hay, usted va a ver lo que va a hacer Rufino el lunes. Con los productores, te quiero ya cansado, porque para poner estos números, nosotros no entendemos cómo es posible que nos despojen de 40, 50 dólares por tonelada de trigo, mientras que ustedes, los consumidores, pagan el pan a precios altísimos. Por ejemplo, sabemos que el trigo no tiene una gran composición en cuanto al precio final del pan, pero incide. Entonces, acá queremos garantizar la mesa de los argentinos, pero mire, las diferencias son cada vez más notables. Yo soy un pequeño productor tambero. ¿Sabe cuánto vendo la leche? A un peso 25. ¿Sabe cuánto la paga usted, consumidora? 3.50, 4 pesos, 4.50. Sí, nos cansamos de pedirle a Moreno, mire, cuando hablábamos con él hace 2 años atrás, 2 años y medio, que transparente la cadena láctea, que actúe sobre los grupos concentrados, los grandes hipermercados, esta gente que se queda con formidables fortunas en cuestión de horas, que terminemos con el aniquilamiento de los pequeños productores, 103.000 en la década 90, llevamos 70.000 pequeños productores desaparecidos ahora. Yo soy un pequeño productor que la estoy luchando todos los días para ver cómo puedo salir adelante. Y no me siento acompañado por el gobierno, ¿entiendes? Porque lamentablemente no hay acciones y políticas públicas. Porque miren, el tema del trigo, reitero, si quieren dar una señal y un gesto, diferencien, y aquellos pequeños productores del sudoeste que están cosechando el rinde de 500 kilos de hectárea por trigo, que le saquen las retenciones. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Es difícil diferenciar al débil cuando el débil viene con guardaespaldas, que en este caso sería... No, mire, esas son concepciones totalmente anticuadas, porque con el mismo criterio nosotros le podríamos decir que no podemos entender cómo un gobierno habla de redistribuir la riqueza y se dice ser nacional y popular, y hace connivencia y acuerdos con los grandes grupos exportadores que nos están esquimando los pequeños productores. Bueno, podríamos decir evidentemente si podemos hablar en función de lo que ustedes están haciendo ahí, en principio una crítica al accionar conjunto de la Federación con la sociedad rural, yo le digo que también, mire, como argentino me duele enormemente que nosotros hayamos tenido que salir a denunciar que lo que está haciendo el gobierno Moreno con Cargill es similar a lo que hizo Roca con Russiman. Entonces, mire, hay muchas cosas que corregir en el país, que cambiar y profundizar para tener lo que todos los argentinos queremos, un país más equilibrado, y sobre todo en el caso nuestro como productores. La Federación ya va a cumplir 100 años el próximo año que viene. Estamos luchando por la permanencia de nuestra gente. Y en esto se nos va la vida, porque viene estos procesos de concentración. Lo que queda en el camino son los nuestros, los pequeños productores. Giannassi, habla Martínez de nuevo. Un pequeño comentario de cierre. Nuestra vocación es llevar el problema a conocimiento de la gente de la manera más llana posible. Y no, por supuesto, pero me parece la solución de la mejor manera. Yo le propongo lo siguiente. Yo le voy a pedir a la productora del programa que lo vuelva a vincular para que usted nos dé referencia de la gente de Tres Arroyos que comentó y de la gente de Rosario que comentó, porque esas cosas debieran ser llevadas a la superficie. No, pero ingeniero, lo hacemos más fácil. Una política distinta, digamos. Ingeniero, lo hacemos más fácil. Lo invito a usted la semana que viene, cuando el día que usted disponga, venga a la sede nuestra, que estamos ahí en la delegación Buenos Aires, o Rosario, y nos juntamos y le vamos a explicar y hacerle ver la realidad nuestra a los pequeños productores. Con le estoy todo comentando esto para contarlo por radio, para que la gente... Bueno, está bien, pero sería importante que usted, que es una persona que tiene conocimiento y que está trabajando por lo mismo que nosotros, pueda conocer las inequidades que se están dando hoy en todo el campo. Guillermo Giannassi, muchísimas gracias por este rato con la 750. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Es el presidente del Consejo Federado Bonaerense.